Que Dios nos bendiga, hermano. Amén. Bueno, nuestro hermano Manuel habla con toda propiedad. Gloria. Ha dado muestra también de ser un hermano de gozo, que le abre la mano al Señor. Amén. Y así como también Dios le ha bendecido. Amén, Señor. Aleluya. Y como pastores nos damos cuenta de que Dios lo ha bendecido. Amén. Si así es este camino. Aleluya. Cuando uno lo hace de corazón para Dios, Dios también abre la ventana de Dios. Gracias, Señor. Amén. Bendito el Señor. Amén. Bueno, hemos leído, hermano querido, en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 1 al 5. Y acá tiene como subtítulo el carácter de los hombres en los próximos días. Bueno, agradezco a Dios, ¿no es cierto?, por este día. Ha sido un día hermoso, un día de bendición. Bien. Felicito a los hermanos que han ido al punto de predicación. Bien, hoy día queríamos una gotita de aire, una brisa por lo menos ahí en el punto. Bien, y yo se me ocurre ir con un vestón interno oscuro, hermano. Así que me llevé todas las calores junto con el hermano Manuel ahí los oscuros. Pero la sabiduría, hermano, de que Dios formó árboles tan frondosos. Así que ahí debajito de los árboles nomás. Gracias, Señor. Dedicando el Evangelio. Gloria a Dios. Bendito Señor. Pero estuvo bonito, así que felicitaciones a los hermanos que fueron al punto. Amén. Gracias, Dios, Señor. Es el que paga, pues, hijo. Amén. Y esperemos que la semilla no vuelva vacía, sino que lleguen personas también a este Evangelio. Amén. ¿Sabe que mientras estuvimos en el último punto aquí abajito, hijo? Aquí en esta calle para allá abajito. Ahí, una vez, tiempo pasado, mientras se predicaba en aquel lugar, justamente las personas de abajo se convirtieron poderosamente al Señor, que era el hermano Tudela con su esposa, ¿se acuerdan? Se convirtieron poderosamente en la predicación con la hermana Georgina. Yo meditaba y decía, bueno, en cualquier momento alguien recibe la semilla y Dios hace la obra en los corazones. Amén. Así que no hay que cansarse de seguir predicando el Evangelio. Gloria a Dios. Amén. Que Dios nos revista de su gracia. Amén. Bien, hermano querido, vamos a pasar a la exhortación, porque ya lo leímos. A ver, ¿qué hora es, hermano? Quiero saber la hora. 20 para las 8. Ya, usted clame al Señor. Amén. Para que Dios me dé su gracia. Ya. Amén. Porque aquí, ¿no es cierto?, no me paro yo pensando de que me la sé toda, domino el tema. No, si me voy a pasear aquí, voy a dormir a los hermanos. Y después, para despertarnos, hacer nuevo. Que Dios nos reviste su gracia. Amén. Necesito ver la gracia del Señor. Amén. Fíjese que la semana pasada, hijo querido, dijimos que este domingo íbamos a hablar de las señales de los tiempos del fin. Entonces uno siempre que habla acerca de las señales del tiempo del fin, como que empieza a pensar en los fenómenos naturales. ¿Se ha fijado, por ejemplo, esta semana? ¿Cuántos fenómenos naturales han habido en el mundo? Oiga, han salido unas nubes medias extrañas, ¿no es cierto? En otras partes, en Brasil, por ejemplo, una nube densa, más o menos, tiene que haber sido unos 500 metros de alto, entró a una ciudad de Brasil y nadie sabía qué pasaba. Fenómenos climáticos como fuera de lo común. Terremotos por acá, marejadas altas por acá. Pero pensamos siempre que hablamos de señales, de que vamos a hablar acerca de las cosas naturales. Pero nadie habla de las cosas que están pasando en este momento. Aquí estamos enfrente de una señal poderosa que el Señor Jesucristo, por carta del apóstol Pablo, le anuncia a Timoteo, uno de los discípulos del apóstol Pablo. Y el primer verso lo dice todo. También debes saber esto, lo dice Timoteo, aparte de todo lo que le enseñó y le recomendó, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Qué son los tiempos peligrosos? Podrá preguntar alguien, mi pastor, ¿qué son los tiempos peligrosos? Bueno, los tiempos peligrosos son una señal del tiempo final. Quiere decir que vamos a empezar a ver, y ya lo estamos viendo en este tiempo, principalmente este siglo XXI, a personas que tienen una apariencia de piedad, que pareciera que son las personas más santas y convertidas, y van a empezar a hablar acerca del testimonio extraordinario y asombroso, para que la iglesia los tenga como lumbreras, como hombres y mujeres santos y llenos de poder, pero dice que negarán con sus propios hechos o palabras la eficacia de esa apariencia de piedad. ¿No ven que por sus frutos se le conoce el árbol? Así que algunos pueden venir, ¿no es cierto?, hablando lindo, maravilloso, extraordinario, como ángel. Pero ¿qué dijo el Señor? Miren los frutos. Por sus frutos se conoce el árbol. Un árbol, ¿no es cierto?, no puede, si es manzano, no puede dar pera, pues. Y si tiene un fruto pequeñito como una nuez, no puede dar sandías, ¿no es cierto?, porque son más grandes y además que crecen en la tierra, pues. ¿Se da cuenta? Entonces, por sus frutos se conoce el árbol. Por eso que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo: tienen apariencia de piedad. ¿Qué quiere decir con esto? Que están dentro de la congregación de los santos, están en la misma iglesia, aparecen como lumbreras. ¿Y cuál es su carácter por dentro? Desde el verso 2 en adelante hasta el verso 4 habla de cosas terribles. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Sabe lo que significa eso? Egoístas. Piensan solamente en ellos, en la riqueza. Piensan solamente en la fama, en la gloria, en la pompa, en la posición. Pero no piensan ni en la iglesia ni en Dios. Con eso ya lo dijimos todo. Impíos, sin afecto natural, ingratos, soberbios. Personas que se muestran delante de los demás por fuera como luminosos y brillantes. ¿Cuándo fue que estos días, no es cierto, hablamos acerca, o fue hoy día, o fue el domingo pasado? Hablamos acerca el domingo pasado. Ya, él se acuerda, pero ahora lo voy a decir que fue. Hablamos acerca del hermano que tuvo una revelación en su pieza, ¿se acuerda? Estaba orando un hermano de la catedral. Años atrás contó este testimonio, un hermano. Estaba orando en su habitación, consagrándose, buscando a Dios. Y de repente, orando para que Dios se le manifestara en su pieza, aparece algo extraordinario. Dice, y le aparece un ángel del Señor. Y él quedó de una pieza, quedó para adentro, medio turbado. Se le turbó, ¿no es cierto? Y se le trabó la carretilla y quedó petrificado mirando al ángel, extasiado ahí, esperando y pensando en el mensaje que traía este ángel, porque de apariencia extraordinario, hermano. Pero él no se había dado cuenta de un detalle. Mientras miraba y meditaba en esto, el Espíritu de Dios le habla y le dice: mírenle las patas, le dice. Y él, cuando sintió que le habló el Espíritu de Dios, bajó la cabeza y le miró las patas. Y las patas eran unas patas de pavo, todas casposas, negra y sucia, maestra. Y ahí se dio cuenta de que no era un ángel del Señor, era Satanás, el diablo, que lo estaba engañando en su propia casa. Y lo reprende. Mira, Satanás, le dijo, te descubrí. El Señor me mostró que no eres un ángel de Dios. Y se fue Satanás, el diablo, riéndose, porque era un ángel vestido, era el diablo vestido de ángel de luz, hermano. Y así se demuestran muchos de esto. Hoy día vamos a hablar de la salud espiritual. Como el apóstol Pablo, Dios a través de él, quería que la iglesia y principalmente este joven se mantuviera en una salud espiritual. Porque muchas veces se presentan personas con un mensaje extraordinario, bonito, para el oído. Bendito el Señor. Amén. Y que pareciera de que son convincentes y que son de Dios, pero cuidado. Esto es una preocupación que traigo durante toda la semana, hijo. Y además yo pienso que en 2 semanas debo haber tenido esta preocupación. La facilidad con que hoy día se presentan mensajes falsos. ¿Sabía usted de que el apóstol Pablo en este momento está hablando de una era donde no había redes sociales, donde no había internet, donde no había nada, donde los hermanos pudieran averiguar algo distinto? Tenía la enseñanza de su pastor, el apóstol Pablo, tenía las enseñanzas de Timoteo y los demás colaboradores, pero solamente podían cambiar de opinión o ser convencidos del error si alguien llegaba a la congregación. ¿Me entiende? Porque no había cómo, ¿me entiende?, engañarnos si es que un engañador no llegaba a la iglesia. Así que no era tan fácil tampoco que llegara alguien a engañar a los hermanos. Tenían que vivir con ellos un buen tiempo escuchar su discurso, analizar los frutos para darse cuenta. Así que no era fácil. Pero hoy día, hermano querido, estamos en un problema tan grave. A la misma casa del hermano y de la hermana entran los engañadores a través de las redes sociales. Tan de moda que está hoy día, ¿no es cierto? Los reels, o reels, no sé cómo pronunciarlo. Los hermanos saben inglés, ¿eh? Los reels, reels. Reels. Con una I. Ya, los reels. Los videos cortos, mi hermano, digamos en español. Los videos cortitos, de un par de segundos, ¿no es cierto? Y algunos hasta de 10 segundos, 60 segundos, 3 minutos. Entonces están de moda hoy día los videos cortitos, ¿no es cierto? Que el TikTok para allá, ¿no es cierto? Que ahora todos agarraron la misma moda. Ah, que el Instagram, que para allá, ¿no es cierto? Que ¿cuánto se llama este? Facebook, y todos tienen sus videos cortitos. Pero es tan fácil de que usted, ¿no es cierto?, en su casa abra una red social. ¿Y sabía usted de que las redes sociales que hoy día tenemos tienen una inteligencia artificial? ¿Qué quiere decir? Es un código, es un programa que está dentro del programa, ¿no es cierto?, oficial, que controla esta red social. ¿Y qué es lo que hace esta inteligencia artificial? Le sigue la tendencia suya. Si a usted le gusta el fútbol, al rato le llegan todas las publicaciones de fútbol. Si a usted le gusta la cocina, uy, le van a llegar, mira cómo hacer queque, cómo hacer helado, cómo hacer, ¿no es cierto?, una rica torta. Ah, ¿cómo hacer sushi para hacerle, ¿no es cierto?, la cama al hermano Claudio. Le llegan todas las tendencias. Si le gusta la iglesia, ¿no es cierto?, las cosas de Dios, le van a llegar todas las cosas de Dios. El problema es que ahí está el peligro. Le llegan metidos, ¿no es cierto?, predicadores sanos y del error. Predicaciones de Dios, mitad verdad y mitad mentira. Y ahí está el problema. Estamos en tiempos peligrosos, hermano. Yo le digo a los hermanos y les vuelvo a decir, si usted tiene una duda, vengan de su pastor y pregunten. Felicito a los hermanos que lo hacen así. Es la única forma, hermano querido, de que salgamos del error. Pero si se queda callado, ¿no es cierto?, con la duda ahí y está amasando eso, al final se va a enfermar. Y Satanás, el diablo, es muy hábil. Entonces, la advertencia de lo que estamos viviendo en este momento. Satanás, el diablo, lleva a la delantera cuando los pastores no hablan de esto. Porque sabe que en cualquier momento puede engañar. Y que Dios nos ayude. La responsabilidad de cada pastor de enseñar, hermano querido. Porque el Señor, ¿no es cierto?, por el apóstol Pablo le enseñaba a Timoteo que era un joven que estaba formándose, pero tenía que estar a cargo de la iglesia a la muerte del apóstol Pablo. Y le dijo además, mira, ten cuidado. Capítulo 4 también le habla. En los posteriores tiempos vendrán hombres que apartarán el oído de la verdad. Porque se amontonarán maestros conforme a su concupiscencia. Que ya no van a sufrir la sana doctrina. ¿Sabe lo que es esto? No van a soportar que se les hable el evangelio verdadero. Amén, Señor. Y se van a apartar de la verdad. Y van a escuchar fábulas. Amén. Historias bonitas. Algo que le amase, ¿no es cierto?, lo que ellos gustan de escuchar. Las mega iglesias en este momento en Estados Unidos, la más grande del mundo, donde ningún hombre es pecador, donde tanto musulmanes como Hare Krishna, como budistas, católicos, evangélicos, están todos juntos, es un ecumenismo. Y ahí nadie se va al infierno, hijo. ¿Serán todos santos? No. Porque ahí no se habla del pecado, ni del juicio, ni de la condenación. Ahí el pastor los manda todos para el cielo. ¿Me entiende? Aunque estén siendo los pecadores más grandes, ahí todos se van para el cielo según él. Pero le voy a decir que la cuenta más jugosa a fin de mes la tiene el banco ahí, ¿no es cierto?, segura. Porque todas las personas, por el hecho de irse para el cielo, oiga, vieran como diezman y ofrenda. Porque su pastor lo está mandando para el cielo a todos. ¿Sabe cómo se llama eso en la iglesia católica? Indulgencia. Se paga para entrar al cielo. Se compran un pedacito de cielo con la ofrenda y con la cosa económica. Así que está en una mega iglesia. Usted nunca va a ir a una iglesia donde le hable la verdad llena, porque a muchos le ofende la verdad, le da comezón en los oídos. Ya se puso pesado el pastor. No que le gusta que el pastor le cuente historias bonitas, ¿no? Le cuente una fábula y cosas. Hay que ver, ¿no es cierto?, que hay pero un montón de mega iglesias donde los pastores son maestros en la verborrea, ¿no es cierto?, y tienen una lírica, oye, pero una conversación bonita y extraordinaria, atrayente al oído. Oye, están todos extasiados. Y con un acento, ¿no es cierto?, medio extraño, algunos, ¿no es cierto?, hablando así como centroamericano. O si no, ¿no es cierto?, hablando de que che, para allá, mirá, che, argentino, boliviano, brasileño. Oye, ahora todos son maestros. Les queda chico el nombre de pastor. Si no es, ¿no es cierto?, allá un apóstol, un profeta o algo, pero pastor no, porque eso es más chico. ¿Entiendes? Pero hablando mentiras. Cuídese, hijo. Dios quiere que seamos sanos espiritualmente. Porque le hablan un poco de verdad y un poco de mentira y el hermano no se da ni cuenta que se está comiendo, ¿no es cierto?, la mentira y se la está tragando. Yo soy una persona que me llegan todo eso, analizo todos los pastores, porque yo digo, ¿y si un hermano de mi iglesia está escuchando a este pastor? Y capaz que le crea todo. Claro, mire, le voy a hablar la experiencia. Primero le voy a hablar la primera experiencia que tuve con un pastor de este tipo. Estando trabajando en una empresa en Santiago, estoy hablando de los años 2000, 2001, ¿no? Más o menos. Laboratorio de David, ¿no? En Santiago, Maipú, Laboratorio de David. Un consorcio de 9 empresas donde se hacían, ¿no es cierto?, las pinturas y todo, ¿no es cierto?, las empresas en ese tiempo era Pamela Gran. Maquillaje. Y el Pamela Gran, ¿no es cierto? Y bueno, ya no es el único nombre que me acuerdo. Pero hay harto, ¿no es cierto?, marcas ahí. ¿Ah? Revlon, famoso Revlon, por mano. Entonces ahí trabajábamos en eso. Y el jefe que yo tenía, ¿no es cierto?, uno de los jefes, era un pastor. Entonces yo feliz, pues, y mi jefe era un pastor, por mano. Y un día nos invitan, ¿no es cierto?, vamos a ir, ¿no es cierto?, a una comida de empresa, vamos a ir todos a disfrutar como integrante, ¿no es cierto?, de la oficina, vamos a ir todos a compartir, ¿no es cierto?, una cena. Sé que era con esposa, ¿no es cierto?, así que fuimos con mi esposa para allá. Bueno, estábamos seguros y dijimos, no pienso que pase nada, porque si hay un pastor ahí, lo van a respetar, y más encima aquí el jefe. Entonces, cuando fuimos, ¿no es cierto?, ahí a la cena, estábamos riendo, todos conversando, y todo riendo. Hasta que llegó el momento de pedir, ¿no es cierto?, los traguitos. Claro, uno pide, ¿no es cierto?, una agüita, mineral, una bebida, y el pastor pidió un traguito que para mí me salió medio extraño porque no conocía esos términos. Dijo, me da una caipirinha. Ay, dije yo, ¿qué será esta cuestión? Un jugo de algo, dije yo. Y cuando le trae una caipirinha, empieza a tomar la caipirinha y preguntamos qué es lo que era la caipirinha. Es un trago, por mano, con alcohol y con todo. Bueno, me quedé medio extrañado, dije yo, bueno, al pastor le gusta la caipirinha. Extraño que le guste el alcohol, bueno, ya. Nos quedamos tranquilos y conversando con mi esposa. Bueno, pero no voy a pedir de lo mismo tú, no, pero le dije, así que no tomo tampoco. Así que su pastor ahí, ¿no es cierto?, agüita mineral. No sé, siento que está aquí agüita, hermano, mira. Sí, es cierto. Y al rato, conversando, entró en confianza el pastor, mete la mano aquí al bolsillo, saca una cajetilla de cigarro. Así como te iba diciendo. Oh, lo que vamos a mirarlo con mi esposa, que yo, si el pastorcito fuma también. Uy, estábamos espantados nosotros, un pastor fumando y tomando más encima, le faltaba puro estar borracho, pero como estaba muy sano, dijimos, no creo que pase a mayor este buen tiempo, estábamos, pero chocábamos nosotros dos. Cuando el rato, hermano querido, empieza la música y el pastor corre la silla, ya, mijita, vamos, dice la esposa, y se pone a bailar, hermano. Oh, dije, ya aquí me jodió. Se puso a bailar. El pastor tomaba, fumaba y bailaba. ¿Qué le parece? Cero compromiso con Dios mismo. ¿Ah? Comprometido con todos sus compañeros de trabajo, pero con Dios nada. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Entonces ahí el pastor se desgasta diciéndole, no, no tome alcohol, no, tampoco tiene que fumar. Pero acá, ¿no es cierto?, iglesias livianas donde los pastores, creo yo, que ni siquiera se han convertido a Dios, porque hacen lo mismo que hacían antes en el mundo, lo vuelven a hacer en la iglesia. Entonces, ¿por qué eso lo digo? Porque como usted ha escuchado muchas veces mi testimonio, si había alguien bueno para bailar, ese era yo. ¿Me entiende? Una Una piriñola no la da al lado mío, yo bailaba más que un chumbo maldición, yo lo bailaba. Pero cuando llegué al Evangelio, el Señor me quitó el baile. Y si alguno ha visto alguna vez bailar a Antonio Barovich, que no baila nada, ahora yo soy peor que él, porque no tengo cero coordinación, tengo con nada. Dios me sacó toda la coordinación, no muevo ni siquiera un dedo, no. En la casa pongo a hacer menesteres y mi hijo me mira y me dice, ay papi, que está ahí mal. Pero no, no bailo nada, pues con nada. Entonces, si Dios me quitó el baile, es porque no es bueno para el cristiano. ¿Te das cuenta? Estoy hablando con base. Entonces ahí está el problema, hijo querido. En las redes sociales encuentro de todo tipo de enseñadores. Enseñadores que le dicen de que escuche cualquier tipo de música porque no existe en la Biblia música cristiana y música mundana. Perfecto. Si en la Biblia no dice que existe música mundana y evangélica, cristiana. Excelente, perfecto. No lo dice. Pero hay que ver de que aquí, ¿no es cierto?, está el sentido común. Escuche la música mundana mucho tiempo y al rato le voy a decir que va a andar, ¿no es cierto?, todo mundanalizado. ¿Qué quiere decir? Si le gusta, ¿no es cierto?, la música romántica, va a andar después todo depresivo, cortándose las venas. El amor, dice. ¿Cómo me gustaría, dice, que hubiera sido así mi vida? Oh, porque le entra el espíritu depresivo y se empieza a desesperar. El que le gusta escuchar la música rock, al rato va a andar rebelde, no va a querer obedecer a nadie y va a querer romper todos los moldes, porque eso es lo que trae la música rock. Así es, sí. ¿Me entiende? Así es. Aquel que le gusta, ¿no es cierto?, los noyeros, ¡ay, cuidado! Le puede andar, ¿no es cierto?, engañando a la esposa para allá y para acá. ¡Cuidado! Hay que... Yo también escucho el Marcianeque, porque mi vecino lo pone a todo chancho, disculpe usted, pero el jovencito le gusta el Marcianeque, y más encima, al lado, parece que lo pone al lado del muro mío y pone el Marcianeque ahí. ¡Pam, pam! Chañeque dice, oh, pobre. Y yo le grito a la calle, corta la cuestión, pero no pasa nada. Ay, qué terrible, hermano. Bueno, cosas como esas enseñan, escuche todo tipo de música, dice, no hay nada de malo. Sí hay algo de malo. Vea todo tipo de películas, no hay nada de malo, dice, sí hay algo de malo. Vea películas de terror y al rato le voy a decir que me van a andar llamando por teléfono, mi pastor se me mueve los muebles. Sí, pues así va a ser. Mi pastor me cruje la casa, va a decir. Escucho ruidos en la noche. Pero si veo películas de terror, ¿qué espera, pues, hijo? Le está dando la entrada a los demonios a su casa. ¿A qué me va a llamar después? Mejor deje de ver las películas. ¿Se da cuenta? Mire qué sencillo. ¿Y esto qué enseña? De que estamos viviendo en un mundo espiritual. Así es, Señor. O sea que no tiene que escuchar a todos los predicadores que usted escucha, pastores que usted escucha por aquí y por allá. Pueden entregarle una doctrina errada, hijo querido. No, así es. Tenga mucho cuidado. Aquí mismo, el hermano me dijo, cuéntelo nomás. Aquí mismo, hijo querido, estando predicando un día, yo no sé, estoy enseñando acerca de esto mismo, porque mi preocupación es muy grande porque el hermano se puede enfermar. Así es. Antiguamente nos decían, usted no escuche nada de radio y no escuche ninguna emisora cristiana, lo que aquí nomás se le entrega. Porque el peligro era hace 35, 40 años atrás de que los hermanos se enfermaran con las radios cristianas. Y hay que ver que muchos hermanos se fueron de la iglesia escuchando las radios cristianas. Por predicadores, ¿no es cierto?, enfermos, que no entendían la escritura, que la torcían y que más encima todo lo encontraban malo cuando se les enseñaba en nuestra iglesia. Según ellos tenían la verdad. ¿Y a cuántos hermanos hicieron tropezar? Entonces, cuando yo estaba aquí hablando acerca de los pastores que enseñaban error y herejía y cosas, mencioné a uno por aquí, ¿no es cierto?, un argentino. Y lo voy a mencionar de nuevo porque el hermano dijo que yo lo había mencionado. Pero lo voy a mencionar de nuevo. ¿No es cierto? Un argentino que se llama Dante Gebel y que está por allá. Ojalá que no nos vayan a sacar, ¿no es cierto?, la conexión de fe. Amén. Y claro, enseñaba yo de que había que tener cuidado porque hay muchas cosas que enseñan con error. Así es. Y la gente no entiende a veces, escucha sus predicaciones y como tiene mucha labia, dice, pero se predica bonito. Así es, sí. Y el hermano dice de que un día escudriñando, buscando por aquí y por allá en las redes sociales, se encuentra con una predicación de este hombre. Y la empieza a escuchar y le gustó, como dice. Hablaba bonito, ¿ah? Y le empezó a hablar acerca de los servicios de la iglesia. Que no era necesario ir a todos los servicios de la iglesia. A veces hay que ir a algunos nomás, ¿para qué va a ir a todos? Y empezó, dice, a encontrarle razón. Como que lo que decía su pastor no era tan acertado como con lo que decía ese predicador. Y después al rato, escuchando, ya le estaba encontrando razón. Cuando dice de que un día, dice, lo encontró un hermano tomándose una cerveza. Y él dice, pero ¿de qué te admiras? Yo también soy humano. También tomo y me dan ganas de tomar cerveza. Yo también soy un ser humano. Entonces, el hermano se había puesto rebelde, creyéndome que tenía la razón el pastor, y no su pastor aquí. Y orando a Dios, dice de que sintió cómo Dios le sacó un espíritu de rebeldía que él había recibido cuando escuchó a ese pastor. Amén. Sí, señor. Y dice que sintió cómo le salió ese espíritu de rebeldía. Así es, Padre. Sí. ¿Se da cuenta usted? Sí, bueno, señor. Si su pastor no le está diciendo mentiras, hijo. Así es, señor. Así lo que yo deseo es que usted sea sano en el Señor. Amén. Que Dios lo guarde para que llegue al cielo. Tenga cuidado en las cosas que escucha. No todo el pasto que comen las ovejas es bueno, hijo querido. Hay pastos que están contaminados. Que Dios nos ayude. ¿Sabía usted que hay un pasto que tiene la garrapata del siervo? Usted sabe que los pastores le dicen siervo de Dios, ¿cierto? Pero yo le estoy hablando de la garrapata del siervo, el siervo con C. El que tiene los cachitos. Aquí está ahí. ¿Ah? El siervo se acuesta en un pasto y deja la garrapata, y después van las ovejas descuidadamente comiéndose ese pasto y se comen las garrapatas del siervo, y esas garrapatas le hacen enfermarse de tal forma que ya esa garrapata empieza a criarse de dentro de la cabecita y el estómago, porque se ramifica, le enferma el estómago, y después por el conducto de la sangre llega a la cabeza, se enferma, se nubla, no hace más caso, se va del redil, se vuelve loca. Cuidado, que no vaya a ser que escuchando a otros pastores nos echen la garrapata del siervo. Líbranos, Señor. Mire que sabe la naturaleza. Por eso es que no todos los pastos nos hacen bien. Y yo como pastor tengo que decirle, apártese de esos pastos que están en las redes sociales. Amén. Tenga cuidado. Amén. Pastores que hablan muy bonito, pero enseñan cosas erradas. Amén. Por eso que yo estoy alerta y orando al Señor que tenga misericordia. Tanto que le cuesta a los pastores, mi esposa y yo, poder enseñarle acerca de la doctrina de verdad, y que venga otro, ¿no es cierto?, a enseñar mentira para que usted se enferme. No, pues ese fue el problema que tuvo el apóstol Pablo. Tan necio soy, le dijo a los Gálatas, habiendo comenzado por el Espíritu y terminaste por la carne. Le hiciste caso a esos predicadores y apóstoles falsos que vinieron de afuera y empezaron a hacer la ley, a circuncidarse, hermano. Qué terrible fue para el apóstol Pablo ver que los hermanos ahora Gálatas estaban circuncidando. Algo que era para los judíos, lo estaban haciendo ellos porque había que servir a Dios de la mejor manera. Si era para los judíos, no nada. Y el apóstol Pablo tuvo que sufrir tantas decepciones porque los hermanos porfiaditos, rebeldes, no quisieron escucharle y obedecerle. Que Dios nos libre, hijo querido. Amén. Lo mejor es tener obediencia y servirle al Señor. Amén. ¿Sabe lo que significa? No sufrirán la sana doctrina. Escuchar y obedecer. Lo mismo que dijo el Señor en la carta de Apocalipsis, en el libro ahí, ¿no es cierto?, de Apocalipsis. Le habla el Señor, ¿cuántas veces el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias? ¿Sabe lo que significa el que tiene oído? Significa el que entiende con la mente y obedece lo que está escuchando. Eso significa en el idioma original, en el griego. Escucha lo que dice el Espíritu y hazlo, ponlo por obra. Que Dios nos ayude, hijo. Así que cuídese, por favor, hijo querido. No acepte que alguien le venga a contaminar, a ensuciar su vida espiritual, a poner espíritus de rebeldía en su corazón, y que se vaya a enfermar el día de mañana contra sus pastores. No quiera después venir a la iglesia y al final se va a indisponer. ¿Y sabe lo que va a pasar? Satanás, el diablo, va a ganar la batalla y usted se va a quedar en la casa y no va a querer venir más. No, dice, voy a otra iglesia y yo total es lo mismo. Vamos a ver si es la misma doctrina. Vamos a ver si es la misma enseñanza. Vamos a ver si va a hablar ese pastor como su pastor era por ustedes. Gloria a Dios para siempre. Porque estamos orando por la iglesia. Gloria a Dios para siempre. Que Dios nos guarde y nos protege. Gracias, Señor. Es muy importante. Gracias, Padre. Así que ayúdenos el Señor a entender hoy día lo importante que es cuidarse, hijo querido. A mí también me pasó, y bueno, como iba a ser pastor, tenía que pasar también por situaciones complicadas para entender la mecánica, cómo funciona esto y cómo Satanás el diablo turba la mente. Escuchando, claro, como habían dicho, no escuchen la radio, no escuchen los programas. Allá van, ¿no es cierto?, porfiado y rebelde, escuchar la radio, a ver qué tanto, cómo hacer tanta la cuestión. Y escuchando la radio, allá con la doctrina, enfermo de esto. Escuchaba a mi pastor, ¿no es cierto?, en la catedral ahí, en ese tiempo era nuestro obispo Javier Vázquez, escuchándolo ahí, y mientras lo escuchaba, yo lo iba colando con unos papelitos y iba escribiendo todo lo que él decía mal. Y lo anotaba y decía, esto está mal, esto no es bíblico, esto es aquí, esto es allá. Colaba todo, hermano, y no comía nada. Me debilitaba espiritualmente. ¿Qué le parece? Mucha duda, pero por las cuerdas, hijo. Por la misericordia de Dios no dejé la iglesia como otros jóvenes que sí se fueron de la iglesia, pero entendí, Dios me hizo entender el problema que hay en enfermarse espiritualmente. Amén. El no obedecer a lo que sus pastores le dicen. Cristo. Porque sus pastores quieren el bien de su vida espiritual. Amén. Que usted siga por la senda y que no se vaya a apartar del Evangelio. Qué fácil sería decir, ¿no es cierto?, bueno, vamos errante por el mundo, vamos a todas las iglesias, como se han detectado jóvenes también. Pero al final no se quedan con ninguna. ¿Sabe por qué? Porque en ninguna parte están de acuerdo con nadie, porque hay una rebeldía en el corazón. Por lo general estas personas, ¿sabe dónde terminan? ¿Sabe dónde terminan? En su propia iglesia. Se forman una iglesia propia, abren, ¿no es cierto?, un pastorado, y esperan que Dios les confirme. ¿Cómo Dios le va a confirmar una rebeldía de ese porte, querido? Si ni siquiera se han puesto en la buena con su pastor y se fueron enojados, y más encima ni siquiera por la puerta. Que Dios nos ayude, ¿no? El Señor. Vosotros dedicados al Evangelio. Hay que tener cuidado y estar constantemente en oración. No le crea nunca a usted al mentiroso. Cuidado con el mentiroso que está por las redes sociales. Porque yo digo una cosa. Sería lindo que su pastor estuviera en redes sociales. Ya, vamos a hacer videos por TikTok. Pero entendí algo. Que el problema está de que la persona se llena de fama porque lo felicitan, porque lo llaman, también lo critican. Pero ¿cuál es el propósito? ¿Ir detrás de la fama? ¿Ir detrás del buen comentario? Hemos sido llamados pastoreros en la iglesia. Y nuestro principal trabajo debe ser la iglesia de Cristo. Entonces que Dios nos ayude. Cuidémonos, hijo querido, estamos en los últimos tiempos. Y Satanás, el diablo, anda buscando de una u otra manera hacer caer su vida espiritual. Y tenemos que cuidar, yo le digo sobre todo a los hermanos que están hace poco en la iglesia, cuídense, porque no todo lo que usted escucha le va a hacer bien a su vida espiritual. Hay cosas que aparentemente son de Dios, pero no lo son. Enseñanzas que a media se entregan, pero si se entrega a media y no entera, también le hace caer de la gracia. Que Dios nos ayude. En último caso, hermano querido, por la crítica, el pueblo de Israel cayó en desgracia, porque criticaron al Señor, porque se pusieron rebeldes, porque no quisieron obedecerle y no sanaron nunca de su rebeldía. ¿Y qué dijo el Señor? Me cansaron, me aburrieron. 40 días iban a pasar de un lugar hasta llegar a la tierra prometida, pero ahora los voy a castigar, dijo el Señor. Un día era el que estaba contemplado por día, pero ahora van a estar un año por día. Y 40 años lo estuvo vagando en el desierto, hasta que murieron todos los que hablaron en contra del Señor. Y no solo hablaron, blasfemaron. Y murieron todos en el camino. Y los que no blasfemaron, los hijos y los nietos, esos llegaron a la tierra prometida. Porque se mantuvieron en obediencia. Porque no fueron rebeldes a la voz del Señor. Y si querido, hoy día que le está hablando la palabra del Señor, tómela para usted. Oye, yo le digo, mire, hay una página web de nuestra iglesia, prilosvilos.cl, donde están, pero las predicaciones, hay alabanzas, también están los servicios de la iglesia, todo lo que usted quiera ver, para que nos esté mirando para allá. No puede decir el día de mañana, señores, que no tenía dónde escuchar, pero si está ahí, busque las predicaciones, busque los servicios. Amén, Señor. Que Dios nos ayude. Amén, Señor. Que Dios nos dé gracia y sabiduría, entendimiento, obediencia. Amén. Porque hay muchas personas que tienen apariencia de piedad. Y con esto voy a terminar. Si alguien no lo, si lo ha escuchado, no importa, pero lo he contado como 3 veces ya desde hace como 3 domingos atrás y lo voy a volver a decir el día. Ojalá que sea el último día que lo cuente, pero es que es útil, hermano querido, porque yo lo viví. Tenga cuidado, hermano querido. Era muchachito, llevaba 3 meses recién en la iglesia, 3 meses. Cuando nuestra casa, ¿sabe quién llegó? ¿Sabe quién llegó? Llegó un pastor. Y llegó el pastor con una credencial. Dijo, mire, yo soy pastor, dijo. Aquí está. Y nos muestra la credencial. Yo soy del ministerio de Chile, hable, dijo. Y soy un guerrero de oración. Ay, cuando nos dijo así, nos quedamos petrificados, hermano. En aquel tiempo los guerreros de oración eran los más grandes que podían haber. Entonces cuando nos dijo yo soy de los guerreros de oración, ¡ay! El Señor llegó a nuestra casa. Fuimos privilegiados. Y al tiro inmediatamente mis abuelos todos le abrieron la casa, hizo de la casa una iglesia. ¿Qué le parece? Y mis abuelos y toda la familia estábamos yendo a una clase de la catedral de JBC, que era la clase Italia. Ninguno se le ocurrió llamar al predicador, ni avisarle ni nada. Vamos para adelante con el pastor que traía una doctrina, y más encima ahora, después de años escudriando, la doctrina no tenía nada que ver con nosotros, hermano. Cosas erradas que ni él sabía, y enseñaba cosas erradas más encima. Oye, fue tan fuerte el problema que el Pela, ¿no es cierto?, se estaba convenciendo a mi mamá para llevársela de la casa. ¿Qué le iba a decir? Pero mi mamá, como no tenía, ¿no es cierto?, pelo en la lengua, y tampoco era de pelo corto mi mamá, se enojaba al tiro. Así que empezó a reclamar y empezó a hablar las cosas hasta que se supo la verdad. Pues el pastor, ¿no es cierto?, era picaflor. ¿Qué le parece? ¿Ah? Era picaflor, andaba de flor en flor. Así que el problema para sacarlo de la casa, hermano querido, ay, Señor. Al final recién se le acordaron de ir a decirle al predicador, y cuando los predicadores llegaron y dieron la orden de sacarlo, ¡ay, Señor! Terrible, hermano. ¿Se da cuenta que no todo lo que brilla es oro? Amén, Señor. Así que yo le digo a los hermanos, si en su casa llega un predicador, si a su casa llega un evangelista, un misionero, un pastor, ¿qué va a hacer usted? Le va a decir, pase nomás, pastor. Momentito, le digo, voy a llamar a mi pastor. Y usted me llama por teléfono al tiro. Pero ¿cómo le va a abrir la puerta porque le dice que es pastor, que es misionero, que es apóstol? Si usted ni siquiera conoce a esa persona, ¿se da cuenta? Así que tenés cuidado. Amén. Gracias, Señor. No abrirle la puerta a cualquier persona, tenga mucho. Póngale que sea un embaucador. ¿Ah? Porque hay embaucadores que también se consiguen los números de los evangélicos para robarle, ¿sabía usted eso? Y empiezan a analizar, ven lo que hay en la casa, y al rato se fue el pastor, pero se fue con todo lo de valor. Tenga cuidado. Así que cuidemos nuestra vida espiritual. Que no nos engañe el diablo, que no nos engañe Satanás, y que nos mantengamos firmes en la casa del Señor todos los días del Señor. Que el Señor quiere. Cuando suene la trompeta, si usted obedece a la doctrina que le está enseñando aquí el Señor, si usted obedece, cuando suene la trompeta no se van ni cuenta. Por un tubo se va a ir para el cielo, hermano. Dios para siempre. Porque va a obedecer. Gracias, Señor. Porque nosotros lo que queremos con mi esposa es que usted se vaya para el cielo. Amén, no que se turbe, no, ¿no es cierto?, que se parte del Evangelio. Queremos su bienestar, amén, su beneficio. ¿Me entiende? Así que, para que nosotros no nos turbemos, usted tiene que orar también por nosotros. Amén. Para que no nos vayamos a turbar y el día de mañana le vamos a enseñar mentiras. Líbrenos del Señor, hijo. Amén. Esto se mantiene con oración. ¿Le gusta venir a la iglesia, gozarse, sentir la presencia del Señor? Mantengámonos en oración. Mantengámonos guardándonos unos con otros a través de la oración, para que el diablo no entre en nuestras vidas. Y si usted llega a escuchar algo, una doctrina que no le cuadra o que no le calza mucho, al tiro tiene que preguntar. Al tiro. ¿Me entiende? No se vaya a enfermar después, hijo querido. Que Dios nos guarde y nos bendiga. Amén. Cuídense que estamos en los últimos tiempos. Sí, Señor. Y estamos en los tiempos peligrosos. Amén. Para el Señor, honra y gloria para siempre. Amén.